Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches con todas, bienvenidas, bienvenidos al programa Latitud No Violenta de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto para mí y para mis compañeros y compañeras darles las bienvenidas a esta nueva transmisión. Mi nombre es Patricio Guevara y vamos a estar junto a ustedes durante esta hora para hablar de un tema muy importante. Como pueden ver, no estoy solo, así que buenas noches y bienvenida, Paloma. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pato. Muy buenas noches, amigos, amigas de La Latitud. Yo soy Paloma Castro y les doy la bienvenida al programa de hoy, un programa muy importante que compartiremos con una invitada muy especial. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live como Latitud No Violenta, Twitter L No Violenta e Instagram Latitud-No Violenta. Además, pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa en la radio de la Casa de la Cultura en www.radiocc.com. Así es, y bueno, estamos en el segundo programa de esta nueva temporada, la tercera ya. Hace 3 años que empezamos con este programa y, digamos, hemos seguido adelante, dándoles el mejor contenido para que ustedes puedan disfrutarlo, puedan analizarlo y, por supuesto, tener un montón de argumentos, un montón de ideas que siempre nos proponen nuestros invitados y nuestras invitadas. Sin más, vamos con las noticias importantes de la semana para contarles que, aunque Chile es pionero a nivel regional y prácticamente a nivel mundial respecto al tema vacunas contra el COVID-19, se ha reportado que desde el fin de semana pasado entraron otra vez en cuarentena. Los expertos colocan esto, dado que la gente considera que ya estando vacunada ya puede, digamos, volver a la normalidad de antes del COVID. Sin mascarilla, ya se puede sacar a la gente, pero han dicho que no funciona así y tal vez por eso es que se elevaron los casos de contagios en Chile. Porque después de la inyección tiene que pasar al menos de 7 a 2 semanas para que se creen anticuerpos. Obviamente se deben cuidar más porque pueden contraer el virus, pero pueden contagiar a otras personas. Ustedes no pueden morir o tener síntomas, pero pueden contagiar a otras personas. Es casi como ser asintomático. Por eso estas observaciones. Un tema, digamos, muy importante y crítico que debemos tomarlo de referencia a todos los países, por supuesto. Así que si algún día usted decide vacunarse, tome estas observaciones y consideraciones. Si está vacunado, cuídese mucho más que alguien que no lo está. Eso. ¿Qué más tenemos, Paloma? Bueno, la situación de la pandemia se ha vuelto muy crítica en todo el mundo y también en nuestro país, así que los datos muestran el aumento peligroso de contagios, por lo que el COE Nacional recomendó restricciones más duras para el feriado de Semana Santa. Entre estas está la restricción de movilidad de los vehículos particulares, de manera que se han seleccionado diferentes días para la circulación de los mismos. También sugieren prohibir la venta de alcohol, cerrar las playas o lugares donde puedan existir aglomeraciones, así que sean cuidadosos y no olviden que la pandemia aún no ha terminado. Con estas fueron las breves de la semana, así que vamos a dar paso a nuestro segmento estrella Hablemos de, para tratar temas de interés y de gran relevancia. Por eso la noche de hoy nos encontramos con una invitada muy especial que presentaremos más adelante después del audio del segmento. es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y bueno, como bien lo dijo Paloma, vamos a hablar sobre un tema muy importante, bastante serio, que tiene que ver con el suicidio y su incremento durante la emergencia sanitaria. Para esto tenemos a un invitado muy especial que viene desde la Fundación Nuestros Jóvenes, que es psicóloga y su nombre es Miriam Tipán. Miriam, buenas noches y bienvenida. Hola chicos, buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Sin duda un tema de mucha relevancia, no solo para la población joven, sino también para toda la sociedad, porque es un tema de salud pública importante. Así es. Y bueno, para ya entrar en materia de la discusión, hablando puntualmente de la Fundación Nuestros Jóvenes, ¿qué actividades realizan en esta organización y cuáles son los objetivos y proyectos de este organismo? Fundación Nuestros Jóvenes, al momento... tiene un acogimiento temporal a población en situación de movilidad humana a raíz de la crisis que se presentó desde el año 2018, pues, y al tener nosotros un espacio físico adecuado, porque habíamos tenido previamente un proyecto emblemático, pues teníamos las instalaciones. Ahora estamos acogiendo temporalmente a la población en situación de movilidad humana. Realizamos también prevención, esto a través de sensibilización y capacitación en temas de violencia de género, derechos humanos, masculinidades nuevas. Además, atendemos integralmente a sobrevivientes de violencia, de cualquier forma de violencia. Para esto contamos con el área social, el área legal y el área psicológica, todo de manera gratuita. Y bueno, si no contamos de pronto con las atenciones específicas, como por ejemplo en algún momento requieren los niños y adolescentes atención en psicopedagogía, pues lo que hacemos es derivamos los casos a centros donde tienen especialidad para que trabajen esto con los niños y adolescentes. Y también forjamos redes de apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas que acuden a nuestra institución. ¿Cuáles son, pues, nuestros objetivos? Nosotros desde siempre hemos querido contribuir al bienestar integral de la sociedad. Tenemos 38 años ya en atendiendo a población en situación de vulnerabilidad. Atendemos a personas, niños, niñas, adolescentes y mujeres en la actualidad, específicamente en el proyecto de atención a personas en situación de violencia. Siempre con la intención de proteger, de prevenir, de atender, pero también de reparar los derechos, porque estamos enmarcados en temas de derechos humanos. Gracias, Miriam. Quisiéramos saber qué entidades son las que respaldan esta fundación y cómo se mantienen ustedes para ofrecer los servicios que brindan. Bueno, desde el año 2015, Fundación Nuestros Jóvenes es parte de la red 21 Casas y Centros de Atención a Sobrevivientes de Violencia que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que antes era el Ministerio de Justicia. Estos centros y casas tienen a nivel nacional y nosotros tenemos un convenio de cooperación técnico-financiera con la Secretaría de Derechos Humanos desde el 2015. Ese es un financiamiento y para el proyecto específico de violencia. El otro proyecto, que es el acogimiento en la Casa de Acogida Temporal San Antonio de Pichincha, este se mantiene con recursos propios y con gestión de donaciones y cooperación interinstitucional que aportan desde sus experticias y desde los servicios que prestan, ¿no? Entre algunas que les puedo mencionar son CARE, el Servicio Jesuita de Refugiados, ACNUR, JAYAS, y el Programa Mundial de Alimentos. Ese es el que, esos son la mayoría de instituciones que colaboran y cooperan en el proyecto de acogimiento a las personas en situación de movilidad humana. Perfecto, muchísimas gracias. Bastante interesante saber todas estas organizaciones, incluso internacionales, que están apoyando a nuestros jóvenes. Bueno, como psicóloga de la Fundación, ¿qué problemas ha tratado? Específicamente, ¿cuáles son los inconvenientes más comunes que tienen sus pacientes? ¿Y de qué edad son estos pacientes generalmente? O sea, el grupo etario. ¿A qué grupo pertenecen en su mayoría? Okay. Muchos de nuestros, específicamente en el proyecto para el que yo trabajo, que es el de prevención de violencia, muchos de los casos llegan derivados desde los DESES, ¿no? Entonces, la mayoría de veces es porque tienen bajo rendimiento escolar, porque tienen problemas de conducta, porque hay conflictos interpersonales, y muchas veces se asocia a la disfuncionalidad de las casas, de los hogares. Y esa es la puerta de entrada generalmente, ¿no? Pero muchos de ellos son víctimas de violencia física, psicológica, también sexual, y esto obviamente deja secuelas, ¿no?, de trastornos psicológicos a mediano y a largo plazo. Más que enunciar de pronto los trastornos, porque realmente no me gusta trabajar con esa palabra trastornos, les puedo comentar que en su mayoría hay casos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, problemas de conductas, trastornos alimenticios, ideaciones y también intentos suicidas, ¿ya? Sin embargo, la intención de nuestro acompañamiento desde Fundación Nuestros Jóvenes es desde el lado restitutivo de los derechos. Una vez que ya se violentó los derechos de los niños y adolescentes, pues la intención es nosotros acompañar el proceso psicológico desde el lado restitutivo y restaurativo. La intención es que no haya o que los daños emocionales no perpetúen, no incapaciten la vida de este niño o de estas personas. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes más comunes que se presentan? Es que la mayoría desconfían de las personas, no tienen la capacidad de hablar de lo que les sucede, es muy complicado abrirse a abrir sus historias a otras personas. Entonces es un poco difícil empezar a trabajar, y al menos si son temas de violencia sexual, muy complejo si ya vienen desconfiando del sistema, porque también muchos de ellos vienen, por ejemplo, ya de fiscalía, remitidos ya después de un proceso legal o mientras está caminando el proceso legal. Entonces están muy asustados, están muy temerosos, no tienen confianza. Además, nos han criado con la idea de que todos los trapitos sucios se lavan en casa y que no hay que contar lo que nos está pasando. Y eso ya genera resistencia a la terapia. Entonces, además asocian también que, y muchas veces tienen una actitud renuente, no quieren ir. Pero bueno, nosotros, como les digo, acompañamos de una forma distinta los procesos. Intentamos que la conexión con los niños y adolescentes sea de una forma lineal, horizontal, respetuosa, acogiendo sus historias para que se sientan en un ambiente de confianza y puedan hacer ese proceso de empezar a confiar y de empezar a contar sobre lo que les está pasando. De esa manera logramos que se empoderen de sus procesos y que quieran ir a terapia. Generalmente las personas que yo, bueno, o sea, que tengo, no es así como súper determinado porque trabajo con todas las poblaciones, lamentablemente menos con varones, porque los varones adultos son generalmente los agresores, los considerados agresores. Entonces, en nuestro proyecto solo atendemos a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y el rango de edad desde el que atendemos es generalmente 4 o 5 años hasta mujeres de 70, 75 años promedio. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros, como planteamos al inicio, queremos tratar sobre el suicidio. Entonces, ¿cómo se lo considera desde la psicología? ¿Y cuáles son las posibles causas de este? Bueno, en realidad que la temática es bastante amplia, la temática es bastante fuerte de tratar, y por eso es importante tener las nociones claras, ¿no? El concepto es la muerte producida por uno mismo, eso es un suicidio, ¿no? La intención es ponerle fin a la vida, ¿ya? Sin embargo, no lo hemos mirado con un enfoque un poco más interdisciplinario y un poco más amplio, porque en realidad el suicidio es una urgencia de vida, es una necesidad, es un grito desesperado de atención, evidencia que hay redes débiles afectivas y sociales, que por eso la gente determina que el suicidio es la mejor opción. Entonces, hay componentes básicos que acompañan a estas ideas y, por ejemplo, es una afectación a nivel emocional. La gente sufre mucho, tiene un sufrimiento intenso. Además, a nivel conductual, hay una carencia de recursos o de herramientas psicológicas para hacerle frente a las cosas de la vida. Y eso tiene que ver con la resiliencia que uno va aprendiendo desde chiquito en la casa. Y al no tener esos recursos, pues siento que soy carente de aquello y que no sé cómo solucionarlo. Y finalmente ya llega una afectación a nivel cognitivo y hay una desesperanza profunda, ¿no?, ante el futuro. La gente mira en un canal o en un túnel oscuro sin salida. Y eso es lo que realmente dispara las secuencias que tiene el suicidio, ¿no? Porque inicialmente una persona no inicialmente lo comete, sino que lo va ideando en pasos. Entonces, primero hay presencia de ideas negativas, de pesimismo, de desesperanza. Después ya viene la ideación, que es ya el pensar cómo lo voy a hacer. Y el pensamiento suicida, que ya es una cosa mucho más constante, que ya no se aleja de mi pensamiento y que está todo el tiempo rondando. Frente a alguna situación en particular, al no poder yo enfrentarlo, lo que hago es pensar y los pensamientos automáticos se me activan desde este lado, ¿no? La ideación y el pensamiento suicida. Y después yo ya empiezo a esbozar o a planificar cómo lo hago, hasta que al final lo hago, pero no es inmediato, tiene un proceso. Y entonces ahí hay la posibilidad de detenerlo si nosotros estamos atentos, si nosotros ya evidenciamos que algo está sucediendo, porque además va de la mano con trastornos emocionales o psicológicos como la depresión. Es como un resfrío. Si la depresión se va complicando y no es atendida, se va cronificando en el tiempo y va presentando síntomas mayores. Entonces, llegamos a un punto en el que hay una depresión grave y ya hay síntomas o ideación suicida. Entonces, la depresión también va subiendo en escalada. No se la toma como algo real. A ratos la gente incluso manipula mucho estos términos o los maltrata mucho, digamos así, porque en realidad sí es un cuadro clínico. Pero no sé si ustedes han escuchado que la gente dice, ay, estoy depre, aunque realmente no esté, pero es algo que es muy común. Y realmente la persona que vive depresión sabe que la depresión existe porque es un conjunto de síntomas que nos llevan al final a tener este tipo de padecimientos. Entonces sí es importante entender que hay un periodo de soledad, después hay un periodo como de depresión y después hay un periodo de fragilidad que no logramos cruzar porque me siento tan incapaz de hacerlo y viene el suicidio. Entonces no es inmediatamente. Además, hay que tomar en cuenta que sufren. Las personas que se suicidan sufren mucho y no encuentran esperanza en el futuro. Por eso al final terminan haciendo. Entonces sí es importante, al menos para mí, que todos vayamos entendiendo que esto no es un tema moral, ¿no? No es algo que hay una situación moral que haya que juzgarlo desde esa manera, sino más bien hay que deconstruir esa idea que tenemos de que el suicida es un valiente o es un cobarde, ¿no? Porque decide hacerlo. Realmente el suicidio, como yo les había dicho al inicio, es un problema de salud pública y no es un asunto aislado. Tiene que ver con muchos otros componentes. Perfecto. Y doctora, respecto a lo que nos cuenta, sobre todo, ¿en qué edades podría suceder esto o ha sucedido? Bueno, la literatura nos dice que hay un rango de edad en el que se evidencia muchísimo más, que es entre 15 y 24 años. Sin embargo, también es importante hacer hincapié que lamentablemente los países no registran como deben este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no hay, al menos en nuestro país, no hay datos, al menos actualizados, que hablen específicamente de suicidios y que estén desagregados, ¿ya? Entonces, dice la literatura que este rango de edad es un rango en el que además 15, 16, 17 años todavía somos adolescentes. La adolescencia tardía se expande hasta los 21 años, entonces estamos más o menos en una edad en la que hay transformaciones del cuerpo, transformaciones psicológicas, y a esto súmenle que son víctimas de violencia, viven pobreza, que están en adicciones, que tienen problemas de alcoholismo. Entonces hay una serie de cosas, y por eso sí les invito a que cuando se haga una lectura sobre estas situaciones, se haga una lectura mucho más amplia de los entornos y de los distintos elementos que pueden desembocar en esto, ¿no? 15 o 24 años, de pronto no hay mayores redes de apoyo, sienten que están solos, tampoco no hay herramientas de afrontación, ¿no? Las herramientas psicológicas que les decía, dificultad para la comunicación, porque también es una edad en la que es como que los adultos no los entendiéramos, como que ellos estuvieran solos y así se sienten. Bueno, actualmente nos encontramos, como ya sabemos, en medio de una pandemia, así que quisiéramos saber cuáles son los datos que tienen sobre los suicidios en estos últimos meses. ¿Estos datos han incrementado, han disminuido? ¿Y por qué cree que ha ocurrido esto? Importante. Voy a empezar respondiendo desde el último, ¿no? ¿Por qué creo que ha ocurrido esto? Porque toda crisis genera la posibilidad de que incrementen los riesgos de suicidio. Nosotros al momento estamos experimentando una crisis sanitaria. Al igual que cuando hubo la crisis por el terremoto, de la misma manera ahora por la emergencia sanitaria estamos experimentando una crisis que nos va a dejar secuelas a toda la población en diferente orden y en diferente impacto, que todo también eso depende de la capacidad de resiliencia de las personas. ¿Y por qué de pronto sí se han incrementado? Empezaron a hacer ya estudios sobre el tema de los suicidios, más que nada porque salían en evidencia cuando se llamaba al 911. Y hasta septiembre del año pasado, hasta noviembre del año pasado, habían registrado aproximadamente 220 suicidios, pero 429 intentos, ¿no? Entonces llamaban al 911, informaban que había alguien que se quería botar del puente y entonces se activaban todos los protocolos y evitaron varios suicidios, pero de los que se concretaron fueron 220 hasta el año anterior. Lamentablemente, como les había dicho, bueno, es un tema de política pública, no hay datos desagregados. Estos datos que se tienen ni siquiera son de una institución como Ministerio de Salud Pública o el MIES, por ejemplo, que deberían estar como activados en esta temática, sino más bien desde el ECU 911, y es por las llamadas de emergencia que ellos pudieron constatar, ¿no? Estas son cifras que reveló el comercio el año anterior en esas fechas, pero también mencionaba dentro del artículo que habían existido la mayor incidencia en Guayaquil, en Quito, en Santo Domingo, en Cuenca, la mayor cantidad de casos, ¿ya? El asunto también se deriva que lamentablemente el activar los protocolos, la mayoría de la gente no sabe cómo se activan. Muchas veces en este periodo de emergencia sanitaria las respuestas no fueron inmediatas, y en un caso de suicidio debe estar ahí, o sea, la respuesta tiene que ser emergente. Si no es emergente, pues lamentablemente la situación se da. La OMS hizo el último estudio más o menos en el 2014 y había hecho más o menos un estimado de que en Ecuador la tasa de suicidios es aproximadamente el 10% de la población. Es una cifra alarmante, pero también otra vez hay que tomar en cuenta que muchas veces, porque ha pasado en esta emergencia, algunos casos que fueron declarados como suicidios resultaron ser femicidios, ¿no? Y un caso muy puntual que recuerdo es que una adolescente apareció colgada en el árbol de su casa. Todo el mundo pensó que se suicidó porque ya no podía acceder a la escolaridad, pero resulta que era víctima de violencia sexual, y esa fue la mejor decisión que tomó, porque al sentirse desesperada, al estar con sobresor dentro de casa, al ya no poder salir, la desembocó en esto y nadie se percató de esta situación. Entonces, más o menos rodeábamos, como les decía, hasta noviembre entre los 220 casos que son los últimos que se registraron o el último estudio que se ha hecho, pero en base a estas llamadas. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Una cosa, usted nos habla de que en crisis, por supuesto, se va a agudizar algunos temas, uno de esos, por ejemplo, el suicidio. Y, digamos, teniendo en cuenta estos dos espacios, ¿no? Como de en crisis, en tiempos normales, en teoría, ¿qué diferencias hubo en cuanto a las cifras de suicidios en estas dos etapas? Digámosle, marzo 2020 hasta los días de hoy, que seguimos en pandemia, y un poco antes, ¿no? Los pocos datos que se manejan, por supuesto, como nos dijo, no hay datos como específicos o por parte del Estado, pero los pocos datos que tienen, cómo ha ido variando pre-pandemia, ya en pandemia, y cómo cree que afectó el confinamiento por coronavirus para que los jóvenes decidan cometer suicidio. ¿Hay una relación? ¿Está correlacionado? Si nos puede hablar de eso, por favor. Claro. Obviamente, como les decía, las situaciones de crisis, y así lo dice la literatura, crisis sanitarias, crisis por temas de la naturaleza, crisis de las etapas bélicas, dan cuenta de que se incrementan este tipo de síntomas porque van de la mano también con las secuelas o las consecuencias, ¿no?, de las crisis, porque además no es solo una crisis sanitaria la que estamos viviendo, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis psicológica. Así es. Nadie ha hablado de lo que nos va a pasar después, ¿no? Estamos ahorita intentando solucionar las cosas mientras caminamos, pero nadie nos habla de lo que nos va a dejar como rezago el después de la crisis. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta que siempre los periodos de crisis se van a incrementar. ¿Por qué? Por ejemplo, las muertes violentas en este país son tomadas en cuenta en otro tipo de estadísticas, ¿no? Y los suicidios no son considerados una muerte violenta por el contexto, ¿ya? Entonces, para nosotros, desde el lado de los derechos humanos, es una muerte violenta porque se perdió una vida que pudo haberse evitado que se pierda. Sin embargo, para los temas de datos estadísticos no es tomado así, ¿no? Entonces, es importante además entender que la afectación a nivel social y emocional por el confinamiento nos llevó a enfocarnos mayormente ahora en nosotros, ¿no?, a interiorizar, a relacionarnos con los nuestros, con los de nuestra familia, y a mirar hacia adentro sobre todas las situaciones que nos venían pasando, porque antes era mucho más fácil, ¿no es cierto? Salíamos, teníamos la libertad, salíamos al colegio, salíamos a la universidad, a los trabajos, y con los de la casa casi no nos relacionábamos mucho. Pero con el confinamiento nos tocó hacer ese ejercicio de introspección, y entonces imagínense lo que es enfrentarse muchas veces a esas realidades dolorosas, como ser parte de entornos violentos, como ser parte de familias con adicciones, como ser parte de hogares disfuncionales, ¿no?, de hogares inseguros incluso. Entonces, para muchos niños, niñas y adolescentes, el ir a la escuela representaba respirar un aire diferente, ¿no? Interactuar con amigos, con profesores, con quienes de pronto no les contaban todo, pero tenían una posibilidad de tener un grado de contención emocional de alguna manera, ¿no? Ya el hablar con el amigo o el contarle no todo, pero algo, le ayudaba de cierta manera en una descarga. Entonces eso también es súper importante, porque además el incremento de la desesperanza, muchos de ellos, porque muchos han tenido que abandonar la escuela, el colegio, la crisis económica les ha llevado a eso, a los padres, ahora muchos tienen que apoyar o aportar en la economía de la casa, dejar de lado lo que les correspondía en temas educativos, porque además, por su situación de pobreza, de pronto no pueden acceder a esa nueva modalidad de aprendizaje. Entonces están relegados de las tecnologías y de este aprendizaje que en el camino nos tocó, que sobre la marcha nos tocó aprender, ¿no? Que a todos nos ha tocado aprender esto. Pero esas son una de las, creo yo, una de las afectaciones mayores que tienen los niños y adolescentes, porque de pronto la escuela era un lugar de escape. Muchísimas gracias, Miriam, por comentarnos sobre las actividades, los objetivos de la fundación y por explicarnos un poco sobre los problemas que has tratado. También es muy valioso lo que nos has comentado sobre los casos de suicidios, los datos, las causas. Es momento de pasar un espacio publicitario. Volvemos muy pronto y no se despeguen de la latitud. Nos vamos un ratico, no se vayan, que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Estamos junto a Miriam Tipán, psicóloga de la Fundación Nuestros Jóvenes. Conocimos sobre cómo funciona dicha fundación y a continuación profundizaremos más de este tema tan crucial como lo es el suicidio. Y para continuar, ante las cifras que registran de suicidios, ¿qué acciones ha emprendido Fundación Nuestros Jóvenes? ¿Han recibido casos de jóvenes que han intentado suicidarse en estos últimos meses? Bueno, acciones, nosotros siempre nos hemos enfocado en que es importante la sensibilización sobre estos temas, ¿no? A través de las nuevas plataformas digitales en vista de la emergencia sanitaria que estamos experimentando. Entonces realizamos talleres vivenciales donde prima siempre la expresión, el sentir. Eso es lo que más nos interesa. Perdón. Perdón. Gracias. Bueno, además, lo que estamos haciendo también es, hemos retornado a la presencialidad. Estamos haciendo también en talleres, en instituciones públicas, instituciones privadas, con las medidas de bioseguridad, pero también con el aforo determinado, ¿no? Entonces, la intención siempre de nosotros es que se entrecrucen los temas, porque el tema del suicidio no es un tema aislado. Como estamos hablando de que puede ser o se puede tratar de un tema de depresión en los niños y adolescentes, entonces la intención es que nosotros cruzamos la información que tenemos de prevención de violencia con prevención de suicidio y trabajamos con familias, con entornos educativos de manera interinstitucional. De esa manera generamos redes de apoyo que los niños y adolescentes requieren. Me preguntaban si he recibido casos en estos últimos meses. En realidad todo el tiempo recibimos, continuamente recibimos. La semana pasada recibimos 2 casos y estuvieron a punto de concretarlo. Entonces, la intención, como les decía, es no solo trabajar con ellos, porque muchas veces la idea de los padres es llevarles al psicólogo y ya, se solucionó la situación, pero no es así, porque somos los adultos que estamos en los entornos de ellos quienes podemos aportar de formas diversas para que ellos se sientan y se encuentren mejor. Perfecto. Miriam, cuéntanos, antes de la pandemia, específicamente, ¿a qué actividades se enfocaba Fundación Nuestros Jóvenes? Ya nos comentaste un poco de esto antes, pero quisiéramos como ahondar como en el tiempo pre-pandemia, ¿no? Bueno, cuando había cómo hacerlo, teníamos trabajos grupales, hacíamos encuentros de jóvenes, de adolescentes, de mujeres, de niños incluso, porque en realidad hablar de violencia, hablar de suicidio, hablar de temas específicos requiere de una metodología distinta, acorde a cada grupo. En el caso específico de los adolescentes, por ejemplo, hacíamos talleres directamente en los colegios y eran talleres vivenciales, talleres que se enmarcaban dentro de la pintura, dentro del arte, dentro de la fotografía. Acudíamos a sus colegios, sensibilizarlos porque muchos de ellos también tenían problemas de bullying y todo desemboca precisamente en la violencia que viven en su casa y cómo trasladan eso que viven a su cotidianidad, ¿no? Entonces, trabajábamos directamente ligados con los colegios, directamente ligados en talleres de familias, talleres en otras instituciones amigas, fundaciones donde juntaban familias para hacer trabajos específicos de prevención. Somos parte de varias redes y eso nos permite también llegar a diferentes espacios, hacer incidencia. Somos parte de la red antitrata, somos parte de la red de redes, somos parte del Pacto por la Niñez y Adolescencia. Somos activistas que estamos continuamente trabajando en temas de derechos humanos, específicamente de niños y adolescentes. La intención con esto es que la gente empiece a pensar en que los niños no son el futuro, sino en realidad son el presente, y que necesitamos como adultos devolverles la condición de sujetos, porque en esta sociedad adultocentrista se les quitó muchísimas veces el protagonismo de su propia existencia. Entonces, todos estos lineamientos lo hacemos con los grupos específicos que nos piden capacitación, sensibilización o talleres. ¿Cómo puede contactarse la ciudadanía con ustedes para que les puedan ofrecer cualquier tipo de ayuda? ¿Cuál es su dirección o algún contacto para esto? Okay. Nosotros tenemos redes sociales, estamos en Instagram y estamos en Facebook como Fundación Nuestros Jóvenes. Ahí pueden acceder a mensajes, incluso no necesariamente comentarios, sino mensajes internos que son respondidos dentro de las 24 horas. Se ha enviado el mensaje, Pueden además buscarnos a través de nuestra página web, que es www.fnj.org.es, todo con minúscula. ¿Sí? Además tenemos un número telefónico convencional y un celular. El convencional es el 3434900 y el celular es el 099-030-4650. Perfecto, muchísimas gracias. Ya igual lo estábamos anotando para igual promocionarlo por nuestras redes sociales, para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes si es que lo considera necesario. Y respecto a lo que estábamos hablando antes, ¿quiénes son las personas más propensas a cometer un suicidio en sentido genérico? ¿Hombres, mujeres? ¿Y por qué? ¿Por qué el uno o por qué el otro? Bueno, asimismo, ¿no? La teoría lo dice. Que ver mucho con la estructura con la que crecimos, y la verdad es que hay una estadística que revela, o las estadísticas revelan, que es 2-1 la propensión al suicidio de hombres frente a mujeres, ¿no? Son más los hombres los que generalmente cometen suicidio. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad la formación y la estructura y el sistema machista ha hecho que este rol de la masculinidad evite que sea sensible, ¿no? Entonces, hace el pedir ayuda es una situación de debilidad. Muchas veces también está asociado al tema de las pérdidas de trabajo, rupturas amorosas, problemas financieros. Y esto tiene mucho que ver también con el tema de que comunica, ¿no? El género masculino es mucho menos expresivo verbalmente sobre sus temas específicos. Entonces, a ratos incluso tiene mucho que ver con el tema de no haber sido diagnosticado una depresión. Entonces, al no buscar ayuda, no fueron diagnosticados depresión, ya estaban en un cuadro complicado, y como quieren solucionar el problema, porque así la sociedad les ha impuesto, son los fuertes, son los que tienen que solucionar las cosas, son los que proveen recursos a las familias o a las casas, entonces llegan a un punto de desesperación, no saben cómo, y cometen suicidio. Muchísimas gracias. Generalmente, ¿en qué estado usted ha recibido a un joven que ha intentado suicidarse? ¿Cuál es el tratamiento que él mismo recibe? Bueno, más que recibirlo, porque es rarísimo que lleguen justo en un momento de suicidio, el canal abierto. O sea, generalmente cuando hablo o yo trabajo con los adolescentes, hacemos un convenio mutuo, ¿no? Que si hay una necesidad de hablar de algo, o si necesita que ser escuchado, pues entonces el canal directo es la comunicación conmigo, el número personal. Entonces, siempre yo les proveo a quienes están en un riesgo de esa naturaleza mi número personal, para que cuando sientan desesperación, no tengan con quién hablar, vayan a tomar la decisión, se contacten directamente conmigo. Entonces, de esa manera he tenido la mayoría de veces el contacto en emergencias, ¿no? 3 de la mañana, 12 de la noche, están encerrados en su cuarto, están ya de pronto con la soga lista, se han tomado las pastillas o se van a tomar las pastillas, y entonces no encuentran con quién conversar, y esa ha sido la forma mía de canalizar con ellos esta situación, ¿no? Y es rarísimo, súper ocasional. Me pasó la semana anterior, pero llegó la familia, toda la familia con la adolescente en cuestión, porque estaba a punto de autoeliminarse y todos estaban asustados, pero fue una situación emergente, entonces llegaron desesperados para que por favor le atienda al adolescente. Pero eso es muy ocasional, generalmente es más con el contacto directo a través del teléfono. Perfecto. Son las 7:51 minutos. Estamos en Latitud No Violenta hablando con Miriam de Fundación Nuestros Jóvenes. sobre el tema de, digamos, suicidio infantil. Estamos concluyendo esta entrevista y Miriam, la gente que nos debe estar escuchando y viendo debe llegar a la misma pregunta con la que vamos a concluir esta conversación, y es: ¿cómo se podría prevenir un suicidio? ¿Cómo evito yo eso? ¿Cómo evito que pase a mis cercanos, a mis sobrinos, a mis hijos, a mis hijas? ¿Quiénes son los principales actores para la prevención de un suicidio en jóvenes? ¿Y usted qué les diría a esas personas? Bueno, en realidad yo siempre parto de la situación de que los adolescentes, los niños son sujetos de derechos, y entonces hay que devolverles la condición de sujetos. Ellos, con su propia agencia y ellos tejiendo sus propias redes, pueden empezar a hablar de estos temas que les afecta a ellos, porque en realidad siempre se ha determinado desde el adulto que trabaja con ellos cuál es la información, qué es lo que les pasa, como direccionando en esta sociedad adultocentrista. Entonces, para mí, muy importante que sean los mismos niños, niñas y adolescentes quienes empiecen con su propia agencia a empoderarse y hablar de estos temas, ¿no? Pero también, aparte de ellos, ¿no?, que pueden forjar redes en sus colegios, en los colectivos donde participan, en los espacios donde hacen deportes o hacen actividades extracurriculares, pero también importante mencionar padres, madres, abuelos, cuidadores, personas que están en los entornos familiares, que pueden mirar los cambios que los adolescentes dan, los momentos emergentes en los que hay transformación, porque los niños y adolescentes sí dan un cambio, solo que nosotros como adultos no los vemos, pero están de una o de otra manera manifestando que algo les está sucediendo. Entonces, recordarles a las familias que es en el entorno familiar donde nosotros como seres humanos empezamos a hablar sobre emociones primarias, sobre autoestima, sobre autoconcepto, sobre autorregulación, y que por eso el papel de la familia, los cuidadores, los padres, si cumplen su rol a cabalidad, es importantísimo, ¿no? La familia es quien nos ayuda a determinar cómo es la relación con el entorno, no solo de niños, de adultos. Acordarnos que los niños bien amados serán adultos que amen, y que aquellos niños que no son bien amados definitivamente generarán conflictos a la sociedad. Entonces, no es un problema solo de padres, no es un problema solo de hijos, es un problema también que le atañe a la comunidad educativa, porque ellos son quienes acompañan los procesos, quienes pueden hacer seguimiento de estos procesos, pero también la sociedad, ¿no? Es importante también darle el valor a la edad en sí como ese poder de poder sostener estos procesos de cambio, porque es desde la sociedad donde empezamos a reconstruir las cosas, es desde la sociedad donde no callamos y no nos silenciamos frente a situaciones que pueden estar afectando a nuestros niños. Entonces, hay que deconstruir los imaginarios, hay que deconstruir los supuestos que tenemos en la cabeza, porque eso es lo que realmente nos puede ayudar a hacer una trascendencia. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por su tiempo, por hablarnos sobre su fundación, porque es importante construir estos espacios de ayuda, también por tratar con nosotros este tema tan crucial como lo es el suicidio. Es muy importante conocer estos temas, como dijo, para poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor y tratar de prevenirlo. Amigos, amigas, llegamos al final del programa. Yo soy Paloma Castro y espero vernos el próximo martes aquí en La Latitud. Y bueno, por mi parte también ha sido todo, fui Patricio Guevara. Y bueno, antes de irnos queríamos invitarles para que estén pendientes de nuestras redes. Vamos a presentar nuestro nuevo logo de esta temporada. Esperamos que les guste mucho. Además, esta temporada tenemos preparados algunos temas muy importantes. La próxima semana hablaremos sobre la vacunación, los tipos de vacunas, la información importante que tienen que tener antes de acceder a ese tipo de vacunas. Así que también, además, tenemos un integrante nuevo en nuestro equipo, así que estén pendientes de esto, además de la información extra de la entrevista de hoy y de las próximas entrevistas. Miriam, de nuevo, nuestro profundo agradecimiento. Gracias por venir aquí a Latitud No Violenta, y será un placer para nosotros conversar sobre otros temas al futuro. Así que muchas gracias, eso ha sido todo.